dientes. Confundido, dice que la gana es que es vacío y que me venía a cuantear. Lo quizazo, vos nunca he sido conazo, aunque andí con fierro, vos no poní ni un palazo. No te cortó la mano, vos te cortamos los brazos. Este cuantiao porque te pusieron un pedazo. Y se le sube la marea, dice que la pelea, la trafica y la chorea. Son tantas las plantas de esta la población. Lógico, cuantiao, te dedicamos esta canción. Superflyte, eso es tu eres. Pero acá enfrente mío, como cualquier lucha te ves. Superflyte, superflyte, eso es tu eres. Pero acá enfrente mío, como cualquier lucha te ves. Pero acá enfrente mío, como cualquier lucha te ves. Pega el sol, pero acá en la calle el que te pega, ese soy yo. No te creas más vivo, por lo viola que sea yo. Si a vos te gusta ser en grupillo, te dedico esta canción. Superfly, te, esto en tu mente eres. Pero acá al frente mío, como cualquier loji te ve. Superfly, te, eso en tu mente eres. Pero acá al frente mío, como cualquier loji te ve. Superfly, te, superfly, te, eso en tu mente eres. Pero acá al frente mío, como cualquier loji te ve. Pero acá al frente mío, como cualquier loji te ve. Como cualquier loco.